Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. Catalanes, un esfuerzo más. Ya tenéis una policía arrogante y despiadada. Ya tenéis unos medios expertos en el arte de la propaganda. Ya tenéis un sistema de partidos que garantiza que los corruptos se protejan entre sí. Ya tenéis en marcha la privatización de los servicios públicos y bancos rescatados con vuestros ahorros. Ya tenéis un líder y su espíritu está con todos vosotros. Ya tenéis ilusión. Ahora ya tenéis el derecho a un Estado-nación, a un Estado propio. Os merecéis entrar en el club de los estados y participar de su heroica y sangrante historia. Cuando duermo, que es cuando veo con claridad, me doy cuenta de que aquí y allá todos tenemos miedo de estar juntos de otra manera. ¿Un país sin fronteras? Hoy nuestros sueños no están a la altura de un mundo que ya es común. Amor. Han mort 18 de octubre de 1934, el Comité Provincial Revolucionario de Asturias se dirigía a todos los trabajadores. El día 5 del mes en curso comenzó la insurrección gloriosa del proletariado contra la burguesía, y después de probada la capacidad revolucionaria de las masas obreras para los objetivos de gobiernos, ofreciendo alternativas de ataque y defensa ponderadas, estimamos necesaria una tregua en la lucha, deponiendo las armas en evitación de males mayores. Por ello, reunidos todos los comités revolucionarios con el provincial, se acordó la vuelta al trabajo. Esta retirada nuestra, camaradas, la consideramos honrosa por inevitable. La diferencia de medios de lucha, cuando nosotros hemos rendido tributo de ideales y de hombría en el teatro de la guerra, y el enemigo cuenta con elementos modernos de combate, nos llevó por ética revolucionaria a adoptar esta actitud extrema. Es un alto en el camino, un paréntesis, un descanso reparador después de tanto surmenaje. Nosotros, camaradas, os recordamos esta frase histórica: al proletariado se le puede derrotar, pero jamás vencer. Dieciséis años tenía, guapos años gallasperos, que suelen y salten, semellando chilgueros. Y eres una niña aida, que en la región asturiana, jugabes dando a la comba, tus amigues saltaren. Llegó la huelga de octubre, justa y revolucionaria, tú ya no cogiste comba, que cogiste la metralla. Con los pedazos mineros salías con los primeros, brincando per barricades. Y cuando más encendí los layos na marraza, y estico el yombo una tierra, juro tu pierna una bala. Los mozos, los comunistas, quisieron día salvarla, valorativa su vida de libertaria. No hubo quien lo algamara, rabiones de metralleta, sus cuerpos afuracaron a la vera la rapada. Ya lleguen los asesinos, tú como te llames guaja, tú hiciste puño en riba, comunista libertaria. Nunca cabestí de filo, la todo mundo cinglaba, el menudín del to cuerpo, hizo un tribu tanta vara. Y así vestidín tan guapo, con las manches encarnaes, guardaránlo con rancillo, toma y la bona tu hermana. Serás de los asturianos, l'exemple de la socasta, de ser de los mineros, su bandera proletaria. Por la sangre que vertiesti, yo recé a Marrosales, esta región asturiana, con roses bien colorares. A primeros de octubre, rayaran por toda España, desmocedades marxistas, voces de la libertaria, voces de la libertaria. Seis mineros han muerto asfixiados en la provincia de León. Han quedado sepultados en el frente de explotación del Pozo Emilio del Valle. Ahogados tras inhalar un gas letal, silencioso e inodoro. Vuelven a sonar viejos himnos fúnebres. Los barrenderos y jardineros están en huelga. Si nos despedís, arderá Madrid, advierten. Dispuestos a aguantar el tiempo que sea necesario, quieren evitar el despido de 1.434 trabajadores. Los contenedores están desbordados de basura. Las aceras y el asfalto repletos de desechos. Algunos vecinos arrojan sus bolsas de desperdicios a las puertas de bancos y cajas. Y han sido saboteados camiones de recogida. Jamás el hedor de un montón de mierda en estas calles resultó tan agradable. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba,

Hoy la lluvia guarda un secreto cruel. Su monótono sonido esconde la resignación negra a una realidad asfixiante. Su ritmo gris despierta nostalgias terribles por vidas perdidas en inútiles empresas. Hoy la lluvia cae arrogante, como las máquinas propulsadas rodando por el asfalto, sin consideración a la vulnerabilidad de la carne y de los huesos. Presagia tiempos peores, miradas más frías, calles más sucias, bares más tristes, silencios más incómodos. Hechos es blando y su energía depende de la oxidación ineficiente de la materia orgánica. Entráis cada noche en un estado de coma y soñáis. Pero ¿de qué sirven los sueños si casi nunca se cumplen? Pensáis, es cierto, pero os equivocáis frecuentemente y a la menor variación externa perdéis vuestra eficiencia. Sois alterables, sois imperfectos. En cambio yo preferiría sentir lo que sentís. ¿Te gusta conducir? ¡Mala versión! te consideras libre. Quiero saber cuál es la idea que te domina y no si te has sacudido un yugo. ¿Eres de los que tiene derecho a sacudirse un yugo? Pues más de uno perdió el último valor que le quedaba al salir de la esclavitud. ¿Libre de qué? Tu mirada ha de decirme bien a las claras. ¿Libre para qué? Tú eres capaz de decidir qué es lo que ha de ser bueno y malo para ti y de imponerte tu propia voluntad como si fuera una ley. Eres capaz de ser tu propio juez y el guardián de tu propia ley. Qué terrible es estar a solas con el juez y el defensor de nuestra propia ley. Siete minutos. Me iría a comprar un coche, es domingo. Tengo coche, 7 minutos. Inestabilidad adherente a un flexo de bombilla fundida con motivos rectangulares. No tengo flexo. Compraría un póster para decorar la pared de la habitación. No sé dónde hacerlo. En la FNAC venden pósters de Friedrich Nietzsche. Tengo que leer La Gaia Ciencia. Podría leer cualquier otro libro. Estoy terminando uno de la catástrofe de Fukushima. Qué pocos libros sobre la catástrofe de Fukushima. No me gusta la lámpara de mi habitación. Es funcional. 7 minutos. La necesidad de ser distraído. A ver quién aguanta la pasión de Ana Karenina. La atención me ha caído. Los estímulos del caralibro me distraen. 7 minutos nada más. Vamos a comprar un coche. El otro día me dijeron que escribo enfermo. ¿Quién se pone a escribir alegre? No soy escritor, solo me desahogo en 7 minutos. No tengo nada que demostrar, nada que enseñar. A veces estoy cansado. No soy incapaz de hilar razonamientos extensos. Me aburre tratar asuntos políticos. Debería dedicarme a la física. No conozco ningún libro de divulgación para introducirme. ¿Para qué voy a escribir si no he terminado el libro de los pasajes de Walter Benjamin? Son 7 minutos, luego vuelves. Cada vez olvidas más rápido todo lo que lees. Has perdido método. No dramatices, piensas demasiado. Vives un tormento emocional constante. Tienes una fina inteligencia emocional. Nadie comprende que es más cuestión de corazón que de cerebro. No te apetece más que escribir cosas inconexas. Te cansan bastante los asuntos políticos. No tienes dinero para comprar un coche y es domingo. Vaya mierda haber escrito lo del flexo, ¿no? Ni siquiera tienes mesilla de estudio. Pasan los 7 minutos. A veces son más largos, otras veces son más cortos. 7 minutos no duran 7 minutos. La experiencia del tiempo es subjetiva y no cuantificable. Deja ya de dar la brasa. Lo que gira a mi alrededor, gira por dinero. ¿Quién acepta un trabajo que detesta y se traga su dignidad? ¿Quién trapichea con sustancias lícitas para llegar a fin de mes? ¿Quién pide prestado al banco arriesgándose a perder sus avales? ¿Quién invirtió en los apestosos círculos financieros para conseguir una rápida rentabilidad? ¿Quién se dedica a saltar peatones enclenques para llevarse sus carteras? Quien acude puntualmente a la oficina y ejerce de eficiente burócrata. Quien vende su obediencia a un proxeneta del sufrimiento ajeno. Quien se obstina en desprender lástima apostado en alguna avenida transitada. Quien espera en la cola del INEM para acceder a un subsidio cada vez más menguado. Quien se hace tu esporádico colega nocturno para sacarte unos euros o endosarte un gramo de mierda. Quien recoge su reticio cartones en los contenedores azules,

вам телевидение, газеты, радио. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. За суетой распада чадом масс-медиа ада. Совершают подвиги, они не требуют награды. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. За суетой распада чадом масс-медиа ада. Совершают подвиги, они не требуют награды. Рай мира глянца, потоки лжи с экрана. Пожирай, пока глаза не воспалятся, как гнилые раны. Глотай, говорит делец, потому что надо. Очередной золотой телец ведет стадо. Цели идиотов, наркоклоунов из клуба, наемных патриотов и косноязычных правдорубов. Силиконовые губы на смазливой роже, чтобы твоя дочь смотрела и хотела стать такой же, продаться подороже. А вот еще герои на передовой, взгляд волевой, сирена воет. Звезды на погонах, пастухи в загонах Вавилона. Сделай сериал погромче, заглуши стоны. Новые иконы для подражания, пример восторги, обожания. Не бьется только лицемер. Учат быть стильным, никогда не отставать от моды. Дилер, антикиллер, гелатон и картон. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. За суетой распада чадом масс-медиа ада. Совершают подвиги, они не требуют награды. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. За суетой распада чадом масс-медиа ада. Совершают подвиги, они не требуют награды. Разделяй властву, законы эти старше мира. Каждому сегменту потребителей свои кумиры. Родитель за народ или прожженный наркоман. Один кукловод, все в один рот. В один карман, медиа-дурман. Диктует, кем тебе гордиться, подражать, уважать. Давай запоминай лица. Опять не смейся руку, братья, не забудь там. Зависимость и смыться мозгу, соединись с культом. Слово поклонения, поколение на коленях. Герои на экране, ты останешься их тенью. Им золотые горы, тебе в черепе дыра. Дети олигархов, воры, сутенеры, опера. Сказки о наркотиках, стволах, клубах режут ухо. Деньги и успех на крови, давай не пуха. Титаны духа учат убивать для потехи. Моральные вопросы лихо щелкать, как орехи. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. За суетой распада чадом масс-медиа ада. Совершают подвиги, они не требуют награды. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. За суетой распада чадом масс-медиа ада. Совершают подвиги, они не требуют награды. Баются от скуки, роскошью пресыщенные слуги. Это трек для тех, кто никогда не опускает руки. Кто не сдается, несмотря на приговор врачей. Приблизился к черте, но до конца идешь к своей мечте. Для одиноких матерей, кто растит детей, несмотря на нищету, проблемы и вранье властей. Жизнь становится подлее, несправедливость жжет веки. Но вера и упорство останавливают реки. Кто не забыл традиции и наследия отцов, не пошел по легкой, но кривой дороге под лицом. Не продал призвание и клятву жить для людей, для пожарников, спасателей, врачей, учителей. Те, кто проводят день в заботах, за темной встают. Убиваются на трех работах, чтоб поднять семью. Жизнь свою забывают ради исполнения долга. Сохранить себя сложно, потерять и долг. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. За суетой распада чадом масс-медиа ада. Совершают подвиги, они не требуют награды. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. За суетой распада чадом масс-медиа ада. Совершают подвиги, они не требуют награды. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. За суетой распада чадом масс-медиа ада. Совершают подвиги, они не требуют награды. Герои в этом мире есть, они здесь рядом. Ты скользишь мимо замутненных пропаганды взглядов. Los trabajadores indonesios se han declarado en huelga y se echan a las calles. Exigen un salario mínimo justo y protección jurídica. Los trabajadores indonesios merecen una proporción justa de su participación en la economía. El gobierno teme que la considerable subida salarial implique una pérdida de inversores extranjeros. Yeah. Ciudad sin límite, Madrid, Urbe en tensión.